que revientes y va saltando dientes a ritmo de country. No hay supervivientes, no hay contrincantes ante el impacto del guante de Smoking Joe Frazier, cargado como en el Jaser. Su brazo suelta lo que hay dentro de la caja de Hellraiser. Tira ahora la toalla, haz que suene la bocina. Si te arrolla la locomotora de Carolina, te arrincona en la esquina, imparte clases de violencia doméstica hasta la cuerda elástica te castiga. Y necesitas más tiritas que el de Sin City, son los jazz más duros de todo Mississippi. Hardcore, besa la lona perdedor. Esto no es boxeo, es el Thunderdome. Es el nombre escrito con luces de neón. Joe no es un tío Tom, con cinturón de campeón. Cuando lanzo mis ganchos no bromeo. Joe Frazier, eres un niño feo.